Conozco esta casa de hace ya muchos años y fui bendecido y soy bendecido cada vez que tenemos la oportunidad de saludar a Gilberto, a Clarita, a Olivia. Yo vine aquí hace ya muchos años y Gonzalo y Olivia fueron a León muchas veces y platicamos bastante. Él me enseñó que para todo mal hay que trabajar y para todo bien también. ¡Aleluya! Cuando conocí a Gonzalo, él me decía, ¿sí has leído la Biblia, Felipe? Le digo, bueno, pues eso se supone que debo hacer. Dice, ¿has leído cuántas horas se debe trabajar? Le dije, pues, ¿a poco en la Biblia dice cuántas horas se debe trabajar? Dice, 12. Son 12 horas. Dije, yo me sentí flojo cuando él me dijo eso, ¿verdad? Pero aprendí a esforzarme y yo sé que esta congregación tiene ese legado, ahora vamos a decir, incrementado por sus pastores Gilberto y Clarita, que aunque no están aquí, yo honro la amistad que Dios nos ha dado. Gilberto y Clarita también han ido a León, y bueno, también la familia, así que somos bendecidos. Mi esposa Angélica me llamó al mediodía, ahorita a la hora de la comida, y me dice, ¿cómo está todo por allá? Le digo, pues Calacuaya, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. ¿Le puede dar un aplauso fuerte a Dios? Pues caminando, le digo yo. Y bueno, tengo esta ilustración, esta anécdota con Alejandro, pero creo que él seguía órdenes, aleluya. Ese fin de semana que estuve yo aquí, en el Congreso de Jóvenes, y luego en la iglesia compartí 11 veces en 3 días. De ahí firmé mi solicitud en el Sindicato de Predicadores Explotados. No, no es cierto. Luego aprendí que sí se puede hacer eso, ¿verdad? Ya en León con otros predicadores. Conozco a Alejandro y a su familia también de muchos años aquí. Nosotros estamos en León, Guanajuato, donde dijo el profeta José Alfredo Jiménez, la vida no vale nada. Pero José Alfredo dijo eso porque no tenía Cristo. Y este prolífico cantautor mexicano dice la verdad. Cuando uno no tiene a Jesús, uno llega a sentir que la vida, pero ni en León o en Monterrey o en la Ciudad de México o en Acapulco o en Cancún o en Los Cabos. Llegan momentos en la vida donde hay un vacío que nada lo puede llenar y uno siente que la vida no vale. Pero cuando tenemos a Cristo, tu vida vale el precio de la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Y en León, Guanajuato, ya vale la vida porque tenemos a Cristo. Nuestra congregación se llama Trigo y Miel. ¿Cómo se llama? Si usted un día va por esa zona, tenemos 24 congregaciones en el estado de Guanajuato. En la ciudad de León tenemos 7 y en otras ciudades del estado. Y me contaron una historia, yo se las paso al costo, yo no la inventé. Alguien me la dijo, me dijo, cuando llegues al cielo, Felipe, ¿quién espera llegar al cielo un día? Levanten la mano los que esperan llegar al cielo. Dígale al vecino, no sé si tú llegues, pero yo llego aunque sea arañazos de fe, pero llego. Cuando llegues al cielo, dice, y te pregunten de dónde vienes, di, vengo de México y conozco Trigo y Miel. Si dices que conoces Trigo y Miel, te pasan por la fila rápida. No. No es verdad, es una broma que me contaron, pero ya se nos queda el nombre. Ahí estamos a sus órdenes. Me han permitido poner unas mesas en las puertas de salida. Yo he descubierto que un mensaje grabado puede llegar a donde nadie de nosotros puede llegar. Un mensaje grabado puede llegar a una celda de máxima seguridad en una prisión. De hecho, yo tengo testimonios, 2 o 3 testimonios, de gente que estuvo muchos años presa y que no podía salir de una celda pequeña, y algunos cristianos o algún familiar le regalaba conferencias, y entre esas conferencias alguna de su servidor. Luego esa gente sale, algún día la encuentro, y me dice, yo ya lo conozco. Le dije, ¿de dónde? Dice, bueno, yo estuve 30 años en la cárcel. Le dije, no, yo no, gracias a Dios. ¿De dónde me conoces? Dice, yo lo conozco porque yo escuché varios de sus mensajes y me los empieza a mencionar. Entonces, un mensaje grabado puede llegar a un hospital, a una sala de terapia, donde el enfermo no se puede mover y puede escuchar la palabra. Un mensaje puede llegar a donde una persona necesita ser evangelizada, pero no se reúne en ningún lugar. He descubierto que es una sabiduría divina comprar mensajes, escucharlos, y luego regalarlos para que la bendición fluya. En estos estuches hay dos discos del mismo mensaje, uno en DVD, otro en CD. ¿Y por qué dos discos del mismo mensaje? Para que regales uno y te quedes con otro. Cuando un mensaje te bendice, tú se lo quieres prestar a alguien, pero no se lo prestas porque luego cree que es un donativo y se lo queda, ¿verdad que sí? Aquí tienes dos, es más, le puedes dar uno a tu suegra. Me están dando testimonio que las suegras oyen estos mensajes y son liberadas. ¡Aleluya! Creo que se van a acabar, ¿verdad? Si te llevas tres conferencias, seis discos, te hacen un descuento. Fui a Monterrey, ya no sé si conoce la fama de Monterrey, y me decían, oye hermano, ¿y no hace descuento? Yo le decía, pero pues están a buen precio. No, pues no hace descuento. Y pues con tanta administración, pues aprendí a hacer descuentos, ¿verdad? Entonces se llevan tres, les dan un precio especial, y el que se lleve seis mensajes, ¿cuántos? Le regalan el séptimo. De verdad, no es broma, porque no me gusta el número seis, es el número de la bestia. 666, y no quiero que nadie se quede como bestia, perdón, con el número de la bestia. Los beneficios de la presencia de Dios. No sé si usted sabía que la presencia de Dios no está limitada a donde nos reunimos. La presencia de Dios, dice su palabra en Josué 1, le dice Dios a Josué, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Diga conmigo, la presencia de Dios puede estar conmigo donde quiera que vaya. Pero cuando nosotros vemos lo que sucede, cuando la presencia de Dios está con nosotros o nosotros aprendemos a atraer la presencia de Dios donde quiera, pues entonces la buscamos y la anhelamos. Es un mensaje sobre Obed-Edom, que tuvo el arca 3 meses y medio en su casa, y la Biblia dice que Dios bendijo todo lo que tenía. Yo se lo recomiendo bastante. También le recomiendo este del poder de la ofrenda. ¿Cómo se llama este? Porque nosotros ofrendamos. Yo tengo 35 años ofrendando. ¿Y no se le ha acabado? No se me ha acabado, porque Dios da semilla al que siembra. ¿A quién da Dios semilla? ¿Pero qué sucede cuando doy? Si nosotros supiéramos mejor qué sucede cuando damos, daríamos con más sabiduría, daríamos con más alegría y daríamos con más entendimiento. Hay ofrendas y momentos en los que Dios nos mueve a dar, que esa ofrenda abre el cielo, detiene una plaga o trae bendición para nuestra casa. Pero a veces solo lo hacemos como rutina, lo hacemos por costumbre. Este es un mensaje que le inspirará cada vez que usted tiene la oportunidad de ofrendar. Y mi esposa Angélica, no sé si la conozcan, predica mejor que yo y aparte es más bonita. ¡Ay, jole! Comparte aquí en la casa del alfarero que el propósito de Dios no solo es bendecirnos, sino formarnos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Formarnos. O sea, si el propósito de Dios solo fuera bendecirnos, sería Santa Claus cristiano. O sería el genio de la Biblia maravillosa, que tú frotas 100 veces un versículo y sale Dios y te dice, ¿qué quieres que te conceda? Pero Dios es un padre que nos quiere formar. ¿Nos quiere qué? Muchas veces, no todas, pero cuando Dios no nos da lo que andamos pidiendo, es porque no nos conviene. ¿Alguien escuchó lo que dije? ¿Por qué a veces Dios no nos da lo que estamos pidiendo? Pero no lo entendemos en el momento. Si Dios nos diera todo lo que pedimos, estaríamos tal vez muertos. Un día el profeta Elías dijo, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Gracias a Dios, que Dios no contesta todas las burradas que pedimos, ¿verdad? Si no, ya no estaríamos aquí algunos. Algunos han dicho, cámbiame a mi esposa, imagínense nomás, Dios nos guarde. Entonces, Dios está interesado en moldearte. Déjate moldear como el barro. Ahí hay títulos, puede usted revisar. Yo he sido muy bendecido con muchos mensajes de muchas personas. que creo en esta verdad. Vamos a la palabra. Les he saludado, les he agradecido la invitación, he anunciado el material. Si tiene su Biblia, acompáñeme, o si la trae en un dispositivo electrónico, a Lucas capítulo 9, versículos del 10 hasta el 17. Lucas capítulo 9, versos 10 al 17. Es la historia de un milagro. ¿Es la historia de qué? Dios sigue haciendo milagros. El ambiente de Dios es lo sobrenatural. Lo sobrenatural que nosotros llamamos es natural para Dios. Dios hizo leyes sobre las cuales funcionan las cosas, pero como Él es el Creador, en cualquier momento puede romper una ley para hacer un milagro a nuestro favor. Denle un aplauso fuerte a Dios, vamos, denle la gloria a Dios. El Dios en el que hemos confiado es un Dios de milagros. Este milagro es de multiplicación. ¿De qué es este milagro? De multiplicación. Vamos a leerlo y vamos a aprender lo que Dios nos habla. Regresaron los apóstoles, Jesús los había enviado a predicar, regresaron los apóstoles y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Tomándolos Jesús aparte, Lucas 9:10, se retiró a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Pero cuando la gente supo a dónde se fue Jesús, le siguió. Y Jesús dijo, ¡ay, esta gente no me deja descansar! ¡Ay, ya me hartaron! No, no dijo eso, eso decimos nosotros. Más cuando predicas tres reuniones y te siguen pidiendo oración. No, no es cierto, ¿verdad? Pero Jesús supo, la gente supo dónde estaba Jesús, le siguió y Él les recibió. ¿Qué hizo Jesús? Y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. O sea, Jesús se traslada de un lugar a otro, la gente se da cuenta, va hasta donde están Jesús, y como que Jesús tal vez tenía un plan de hacer algo con sus discípulos, pero cuando llega toda la gente, que se supone que no iban a llegar, pues Jesús los atiende y empieza a hablarles la palabra, a sanarlos, y pasan las horas, y dice la Escritura, el día comenzaba a declinar, verso 12. Entonces los 12 discípulos, o los apóstoles, le dijeron al Señor, Señor, se está haciendo tarde, despide a la gente. ¿Cómo le dijeron? No, así bajito, decir, Señor, despide a la gente. ¿Cómo le dijeron? Sí, porque no iban a llegar a decirle allá a la señora, a doña Tenchis, que la estaba sanando, allá váyase, doña Tenchis, ya nos vamos. No, o sea, tenían que ser prudentes. Le dijeron acá, simuladamente, ¿verdad? Despide a la gente, Señor, para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, se hospeden, se alojen y encuentren alimentos, porque estamos en un lugar desierto. O sea, van a tener hambre y no tenemos para darles de comer. Jesús les dijo, no la voy a despedir. ¿Qué les dijo? Pues no, que todo lo que le pidamos a Jesús no lo va a dar. A ver, te estoy preguntando. ¿Qué le dijeron los apóstoles a Jesús? No, ¿qué le dijeron los apóstoles a Jesús? ¿Y qué les dijo Jesús? Dígale al vecino, Pero con este dedito, levante el dedito profético y hágale al vecino, Dios no te va a dar todo lo que le pides. Dígaselo. Despide a la gente, Señor. Jesús les dijo, no la voy a despedir, denles ustedes de comer. ¿Qué? Denles ustedes de comer. Y ellos dijeron, pero pues no tenemos que darles de comer. Tenemos, no los tenían, pero ahorita les explico, tenemos solo 5 panes y 2 pescados, 5 tortas de atún. A no ser que tú quieras que vayamos y compremos alimento para toda la multitud. Bueno, a ver, Felipe, ¿cuál era el problema? O sea, ¿cuánta gente podría ser? Dice la Biblia, eran como 5,000 hombres. Otro de los evangelios dice, sin contar mujeres ni niños. No eran 5,000 personas, no, eso no dice la Biblia. Dice que eran 5,000. más las mujeres y los niños. ¿Y por qué no contaban a las mujeres y a los niños y nomás contaban a los hombres? Porque los hombres son los más tragones. La estimación es que de cada hombre había dos mujeres y tal vez uno o dos niños. La multitud estaba entre los 15,000 y 20,000 personas. Digan conmigo, una multitud. Eran 5,000 hombres, más las mujeres y los niños. Entonces, viendo Jesús que los discípulos estaban trabando para resolver el problema, les dice: hagan sentar a la gente por grupos, de 50 en 50. Lo sobrenatural no está peleado con el orden. Gracias por su entusiasmo. A veces creemos que cuando Dios se mueve, pum, pum, hay todo un caos. Pero aquí la Biblia dice que Jesús hace un milagro y primero los agrupa, los administra, pone orden, reúne a la multitud y la separa en grupos de... Digan conmigo, lo sobrenatural no está en contra del orden y la buena administración. Así que hay algunos cristianos que dicen, no, es que yo ando en el Espíritu para romper todas las cosas sabias y sanas, son un desastre. Pero el que andes en el Espíritu o el que Dios te use, no significa que está en desorden tu vida. Puedes tener en orden tu vida. ¿Le puedes dar un aplauso a Dios? Jesús mete orden, está la multitud dispersa, los hace sentar en grupos de 50, verso 10 y 15. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando Jesús, pues las tortas que encontraron, los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo, los partió y los dio a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Y cuando Jesús hace esto con los panes y los peces y los entrega a los discípulos y los discípulos a la gente, se empezaron a multiplicar. ¿Se empezaron a qué? Comieron todos con 5 panes y 2 pescados. No es el dicho mexicano, échale el agua a los frijoles, vieja, porque llegaron visitas. No. Aquí en echándole el agua a los frijoles, alcanzan con 5 panes y 2 peces, comieron todos, no dice olieron todos, no es que olieron y se llenaron, no, comieron y se saciaron y recogieron todavía de lo que sobró 12 cestas de pedazos, porque cuando Dios hace un milagro, se le pasa la mano. ¿Alguien le puede dar un aplauso a Dios? ¿Hay alguien aquí que glorifique a Dios? ¡El Dios de lo sobrenatural! ¡El Dios de milagros! Este milagro está relatado en los 4 evangelios. Quiere decir que es realmente sobresaliente. Hay milagros que Jesús hizo o cosas que Jesús dijo que solo están registradas en 2 o hasta en 3 evangelios. Muchas cosas solo están registradas en 1 evangelio. Por ejemplo, la expresión de Jesús, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el Padre es el labrador y el que da fruto, mi Padre lo limpiará para que dé más fruto. Juan capítulo 15 solo está en el Evangelio de Juan, en ningún otro. Esa es una palabra muy importante, pero solo está registrada en el Evangelio de... Hay cosas que Jesús dijo e hizo, que nomás están en 1, 2 o 3 evangelios, pero este milagro está en los 4. Está en Lucas capítulo 9, Mateo capítulo 14, Marcos capítulo 6 y Juan capítulo 6. Aparentemente, todos los demás evangelios narran la misma historia, pero no. Si lees los 4 evangelios, tendrás la visión completa de lo que Jesús hizo. Cada evangelio es una óptica distinta del mismo suceso, cuando hablan de lo mismo. Es como cuando hay un accidente, espero que Dios nos guarde, digan conmigo, guárdame, Señor. No los escuché. y de repente alguien tiene un accidente y llaman a las personas que presenciaron el accidente y las personas las llaman de diferentes lugares para que den desde la óptica o desde el lugar donde ellos vieron el accidente lo que pasó. Porque una persona que ve un accidente de frente no puede relatar lo que está pasando por detrás. Al tener 4 evangelios sobre la vida de Jesús, al tener 4 narraciones de la vida de Jesús, nos manifiestan quién es Jesús desde 4 ópticas diferentes, desde 4 posiciones diferentes, de manera que al leer los 4 evangelios, no solo 1 o 2, sino los 4, tenemos la idea completa de quién es Jesús y qué vino a hacer a la tierra. Jesús es el Hijo de Dios que vino para expresar el amor del Padre, amándonos de tal manera que dio su vida y murió por nosotros en la cruz para lavar y limpiar nuestros pecados y que podamos tener acceso a Dios. ¿Alguien le puede dar gloria a Dios? Eso narran los evangelios. Por ejemplo, el evangelio de Juan dice que los panes y los peces, los panes y los eran de un jovencito. Este evangelio de Lucas dice que los apóstoles dijeron: tenemos solamente 5 panes y 2 peces, pero no tenemos quimosabi, no tenemos. Los tenía un muchachito que se los confiscaron en el nombre del Señor. Vieron al muchachito con su lonche y le dijeron: vénganos tu reino, el Señor los necesita. Eso dice el evangelio de Juan. Juan sí dice que los panes los traía un jovencito. Esto no lo dice. Lo aprendemos a leer los 4 evangelios. O sea que ni los apóstoles traían lonche, mano. El único que traía lonche era un jovencito. Pues porque cuando salió de su casa, ¿por qué traía lonche el jovencito? Pues cuando salió de su casa, su mamá le dijo: ¿a dónde vas, Juanito? Y Juanito dijo: pues voy a escuchar a este predicador que invitaron a Calacuaya, Felipe del Castillo. No, dice: ese predica largo, llévate un lonche. Voy a escuchar a Jesús, le dijo a su mamá. Y la mamá dijo: llévate unas tortas porque cualquier cosa puede pasar para que tengas que comer. Y los discípulos lo ven y agarran el lonche del muchachito, caravaneando con sombrero ajeno. Dígale a la persona que está a su lado: tú no serás pariente de los discípulos. Que de repente se te da eso de caravanear con sombrero ajeno. Otro de los evangelios dice que cuando el Señor Jesús dice: denles ustedes de comer, ¿qué dijo Jesús? Uno de los discípulos que había trabajado en el mercado de abastos, me imagino, digo, no lo puedo asegurar, pero me imagino que había trabajado en el mercado de abastos, calculó cuánto dinero se necesitaba para darle de comer a la multitud y dijo: ni 300 denarios alcanzarían para que cada uno coma tan siquiera un poco. Esto no lo dice el evangelio de Lucas, pero otro evangelio dice que la multitud era tan grande que tal vez ellos traían 300 denarios. ¿Qué traían? Porque el discípulo dijo: pues ni todo lo que traemos, que son como ajusta para ir a comprar, si tú nos mandas a comprar alimento, pues traemos dinero, pero no para 15,000 personas. Más como son los mexicanos, que repiten una y otra vez. ¿Sí se han fijado cuando vamos a las fiestas y a los tacos, que son gratis, y la gente se forma varias veces en la fila? Y luego uno está repartiendo el pastel o los tacos, y dice: ¿qué, usted no vino ya? No. Y es cristiano, y está mintiendo por unos tacos. Bueno, a mí me ha tocado, ¿verdad? Entonces, una persona, uno de los discípulos, calculó que ni 300 denarios alcanzarían. 300 denarios era el salario de una persona, de un jornalero durante un año. Una persona ganaba 1 denario por día. ¿Cuánto ganaba? 300 denarios eran 300 días de trabajo. Recuerde que ellos no trabajaban los sabbats y algunos otros días de reposo, de descanso de las fiestas. Entonces, ni un salario de un año alcanza para darle de comer a la multitud. Ahora, nosotros también muchas veces nos enfrentamos para resolver problemas que no tenemos los recursos para enfrentarlos. O sea, viene una situación y ni juntando todo lo que tenemos alcanzamos a resolverla. Entonces se nos hace fácil decirle a Jesús, quítame el problema. ¿Qué le decimos? No escuché, ¿qué le decimos? A ver, los de este lado, los más los de aquí contestan, los de este lado no contestan. ¿Qué le decimos? O sea, lo más fácil es, no tengo cómo resolverlo, Señor, ya que estás aquí, quítame el problema. Y el Señor dice, no te lo quito, hijito. Resuélvelo. ¡Cáigole! ¡Tú que resuélvelo! Porque Jesús dijo, no despido a la multitud, denles ustedes de comer. Nosotros queremos rehuir cuando tenemos una situación difícil y acudimos a Dios para que nos quite o una enfermedad, discúlpeme, o un problema económico, o una situación familiar, y dice Dios, no te la voy a quitar, te voy a ayudar a que tú la resuelvas con una intervención mía sobrenatural. ¿Alguien le da un aplauso a Dios? Yo te voy a ayudar a que tú lo resuelvas con una intervención mía sobrenatural. Porque si Dios nos quitara todos los problemas, pues nunca crecemos. ¿Nunca qué? Cuando las personas estudian en la escuela, la secundaria, bueno, desde la primaria, la secundaria, la preparatoria, la carrera, cada vez que termina un ciclo les hacen un, que también se llama prueba. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¡Prueba, manito, prueba! Y si pasas la... pasas de año. Pasas de la primaria a la... porque pasaste el examen de sexto de primaria. Y si repruebas la... pues repites, manito. Y hay algunos que tenían hasta maestría en secundaria. Ya tenían 4 años, repite y repite. No sé si a alguien le tocó ver ahí a los grandulones en el salón de clase que tenían 3 años repitiendo el ciclo. Porque tú no pasas al siguiente grado hasta que pasas la prueba. ¿Alguien le puede dar un aplauso a Dios? Pero nosotros le decimos al Señor, quítame el examen. Dios dice, quédate en primaria. No, Señor, yo quiero ir a las cosas que siguen. Yo quiero crecer a tu imagen. Yo quiero que me confíes más. Dice, pasa la prueba. Y cuando terminas de secundaria, primaria, pasas secundaria, pasas primero, pasas segundo, pasas tercero, y en tercero te hacen otra prueba para pasar a la prepa. Y tú te la pasas pasando para subir de nivel académico. Hasta la licenciatura. Antes de titularte como licenciado o tu profesión, te hacen un examen profesional, que es una prueba difícil. Y si pasas a la maestría, al final de la maestría también te hacen una prueba. Y si llegas al doctorado, Dios te guarde, porque serás un cerebrito en cuerpo y alma. Al final del doctorado te hacen una... No hay manera... de que la imagen de Cristo, escuche, no hay manera de que la imagen de Cristo sea formada dentro de nosotros, no hay manera de crecer espiritualmente, sino pasando las pruebas. Cristo no vino a liberarnos de las pruebas, vino a estar con nosotros y ayudarnos a pasar las pruebas de la vida. ¿Alguien le puede dar gloria a Dios? ¿Alguien aquí puede exaltar a Jesús? No, pero con los apóstoles, ven el problemón, 15,000, 20,000, despídelos. Y el Señor dice, no los despido. ¿Qué tienen? No, pues tenemos 5 panes. Ya sabemos que no son de ellos, pero así dijeron, tenemos 5 panes, 2 peces. Y dijo Jesús, con eso basta y sobra. No manches, pues, o sea. O sea, aunque tengas doctorado, no me lo puedes explicar. O sea, no hay una fórmula, no hay una razón lógica para que tú me digas, bueno, ni haciendo rebanadas ultra finas van a alcanzar la multitud. Dicen que por cada hombre en una congregación cristiana hoy en México hay 5 mujeres, un mariachi y un volteado. Pues si eran 5,000 hombres, pues era una multitud enorme. Dios promete no librarnos del fuego, ni librarnos del río, ni librarnos del valle de sombra y de... como para que no lo enfrentemos. Sino Él dice, yo estaré contigo, mi vara y mi cayado te infundirán aliento cuando pases por el valle de sombra y de muerte. O sea, prepárate porque vas a pasar, manito. Vas a pasar por un valle tal vez. Nos encanta el Salmo 23. ¿A quién le gusta el Salmo 23? Pero se nos olvida que dice, cuando pase por el valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. O sea, el cuidado pastoral de Dios, el cuidado pastoral. La vara es para disciplinar, el cayado para librar del peligro, para jalar la oveja hacia el pastor. Cuando pases por el valle de sombra y de muerte, yo te tendré que corregir, yo te jalaré hacia mí para que pases y libres el valle de sombra y muerte y no termines en el valle, sino lo cruces y sigas a la siguiente montaña. Puedes darle gloria a Dios. Dios dice en su palabra, usando al profeta Isaías, cuando pases por las aguas no te ahogarás, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá o te consumirá, arderá en ti, porque yo soy el Señor, tu Salvador. Pero vas a pasar por el fuego. No dice te libraré del fuego. Dice, cuando pases por el fuego y cuando pases por las inundaciones. Dios no mandó a su Hijo a librarnos de todas las dificultades. El cristianismo no es la ausencia de problemas, sino la presencia del Dios Todopoderoso con nosotros en medio de nuestros problemas. Y que su presencia, su dirección, su amor nos ayuda a enfrentar los problemas de la vida y salir vencedores. Nuestra fe se fortalece, se robustece a través de la prueba, y al pasar por diferentes pruebas, nosotros nos volvemos resistentes y firmes en Cristo. Te doy gracias, Dios, porque la prueba no terminará conmigo, pues me hará más fuerte, me hará resistente y me llevará al siguiente nivel de crecimiento que tú me quieres dar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora, aquí la Escritura habla de un milagro de multiplicación. ¿De qué habla? ¿Cómo ocurrió? El milagro ocurre y está narrado brevemente, y algunos por leerlo rápido no lo descubrimos, en el verso 16. Así que quiero leer para ustedes de nuevo el verso 16. Dice, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió. Y los dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y ahí no lo dice, pero ahí fue donde comienza la multiplicación. Nosotros queremos que Dios nos multiplique nuestros panes y peces, ¿verdad que sí? Porque Él es un Dios de multiplicación. ¿Es un Dios de qué? Pero Él solo va a multiplicar lo que depositamos en sus manos. Es hasta que los panes y los peces están en las manos del... del Señor, que los puede multiplicar. Algunos de pronto pasamos por problemas económicos. Dígale a la persona que está a su lado, creo que está predicando sobre ti. Algunos de pronto pasamos por problemas económicos. y le decimos al Señor, multiplica mis ingresos, multiplica mis ventas, multiplica lo que gano. Y el Señor dice, ponlo en mis manos. ¿Eh? ¿Eh? No, Señor, multiplícamelos aquí. Dice, Señor, pónmelos aquí. ¿Eh? Todos queremos una multiplicación, todos queremos un milagro sin hacer lo que Dios nos pide. Solo Dios multiplica lo que le entregamos. Cuando nosotros honramos a Dios con nuestros diezmos y ofrendas, no estamos perdiendo dinero, lo estamos poniendo en las manos de Dios, en un acto de honra, en un acto de gratitud, en un acto de obediencia, en un acto de adoración. Y cuando tú pones algo en las manos de Dios, es que Él entonces lo puede multiplicar. Él no te va a multiplicar lo tuyo en tus manos, sino hasta que tú atrevas a ponerlo de tus manos en las de Él. Hasta que están en las manos de Él, ocurre el milagro. ¿Puedes darle gloria a Dios? ¿Por qué sucede que el que no diezma y ofrenda, aunque aparentemente tiene más dinero que el que diezma y ofrenda, a este no le alcanza y a este sí? Yo prefiero tener 90% bendecido que 100% maldecido. Gracias por tu entusiasmo. Porque gente que no diezma y se ahorra el 10%. Bueno, yo enseño, según lo que leo en la Biblia, que nuestras ofrendas deben ser iguales a nuestros diezmos. ¡Ay, pastor! Sí, no te escandalices. Todo lo que tienes tú es tuyo, no es tuyo, es de Dios. Todo lo que yo tengo no es mío. ¿De quién es? Él me podía pedir el 80 y que viviéramos con el 20, pero Dios es bueno. Él está en el cielo, nosotros en la tierra. Aquí las calles son de chapopote, allá son de oro. Entonces me pide nomás el 10 y ofrendar. Y me deja a mí el resto. Bíblicamente habría que dar lo mismo de ofrenda que del diezmo. Y alguien dice, pues si yo doy diezmo, entrego mis diezmos y doy mis ofrendas, me queda menos que si no los doy. Mejor me los quedo para que me alcance. Es un engaño, manito. Es un engaño, manita. Porque te quedas con algo sin la bendición de Dios. Dios, aunque te ame, no puede multiplicártelo, porque el principio de la multiplicación opera cuando Dios lo tiene en sus manos. Y entregar lo que tenemos, aunque sea poco, los 5 panes y los 2 peces eran pocos. Con esos podían haber comido unas 50 personas, no hasta saciarse, pero habían podido comer un pedacito. Pero en vez de comérmelo, lo pongo en las manos de... En vez de comérmelo, lo pongo en las manos de... Y ahí ocurre el milagro. ¿Alguien puede recibir esta palabra? ¿Alguien puede decir, Dios me habló? ¿Alguien lo puede declarar? ¿Cómo lo multiplicó? A propósito, el título de este mensaje es En sus manos. ¿Cómo es el título del mensaje? Si usted le quiere poner un título, se titula En sus manos. No me preguntaron el nombre, porque dije que no sabía qué mensaje iba a compartir en la tarde, pero este es el nombre, En sus manos. Verso 16, vamos ahí. ¿Cómo multiplica? ¿Cómo Dios interviene de manera sobrenatural en lo que ya pusimos en sus manos? Bueno, dice la Biblia, tomando los 5 panes y los 2 pescados. Lo primero que Dios hace con lo que le damos es tomarlo. ¿Es qué? Como venga, lo que sea, como esté. Porque Dios nos toma, hablando de nuestra vida, que es más valiosa que lo que tenemos, somos más valiosos nosotros que lo que tenemos. Lo primero que Dios pide es que nosotros nos pongamos en sus manos. ¿Me estás siguiendo? Y Dios nos toma como vengas. A veces vienes muy quebrado, vienes lleno de pecado, o veníamos lleno de pecado, veníamos sin esperanza, sin Dios, veníamos vacíos y Dios no nos dijo, pues hasta que dejes estos tres vicios te recibo, si no, hazte para allá, apestas mucho. Dios nos recibió como veníamos. Voltea a ver a su vecino y dígale, es verdad, Dios agarra lo que sea. Y como usted. Muchas personas no se acercan a Dios por vergüenza, porque creen en su mente, equivocadamente, que tienen que mejorar para que Dios los reciba. Y es un engaño. Yo he platicado con muchas personas que lo primero que hacen es defenderse que no andan mal. Pero, pues, ¿quién anda bien, manito? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién no necesita mejorar? Pero cuando la gente sea sincera, dice, no, pues, fíjese que sí necesito. Y pues dígame, a ver, ¿qué tan mal le ha ido a usted? Y te cuentan cada historia. Dice, ¿usted hizo qué? ¿Mató a qué? ¿Robó a qué? Y uno dice, ay, hágase para allá, no se me vaya a pegar eso. No, no dice eso, pero uno hasta se asusta. Y la persona llega a pensar que porque ha hecho mucho mal, Dios no lo va a recibir. O porque se equivocó ya muchas veces, o porque era cristiano y se alejó, ya Dios no lo puede recibir. Pero yo te traigo una palabra que dijo Jesús, el que a mí viene, yo no le rechazo. Yo no le echo fuera. Todo lo que Dios espera es que tú te vuelvas a Él. Él no está preparado para decirte, te lo dije, y sermonearte. Esa imagen de Dios es falsa porque eso es lo que haría tu papá, tu mamá, tu abuelita. Eso es lo que harías tú con algún hijo, con alguna hija que se fue y despilfarró todo lo que tú tenías o todo tu amor y tu confianza. Pero cuando el hijo pródigo de la historia en los evangelios se fue y despilfarró su fortuna y llegó a apacentar, a cuidar puercos y quería comer lo que los puercos comían, se le antojaba el alimento de los puercos, pero ni siquiera eso podía. Él comía algo peor que lo que los puercos comían. Él dijo, dice la Biblia, volviendo en sí, dijo, me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que sea tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, porque aunque sea uno de tus jornaleros, nunca me faltará el alimento, ni el techo, ni la cama para descansar. Y dice la Biblia que el hijo se levantó por diosero, en harapos, oliendo a cerdo, sin asearse, y vino a su padre, y el padre lo vio de lejos, dice el evangelio, el padre lo estaba esperando, el padre cada día volteaba hacia el horizonte a ver si el hijo un día regresaba, y ese día lo vio caminando, y antes de que el hijo pudiera decir nada, el padre corrió, llegó donde estaba el hijo le empezó a dar su discurso, padre, he pecado contra el cielo, contra ti, pero el padre lo interrumpe y le dice, cállate, hagamos fiesta, porque este hijo estaba muerto y ha vivido, se había perdido y es hallado. Lo recibe, lo abraza, lo besa, lo limpia. El amor de Dios recibe al que vuelva a Él. Tienes que decidir volver a Dios, regresar a Él en el área donde nos hayamos apartado y romper el temor, romper el de que Dios nos va a rechazar. Él es el único que no nos va a rechazar. Pero tenemos la imagen de las autoridades, de un maestro, un hermano mayor, un padre, una madre, un abuelo, una abuela que nos rechazó porque le fallamos, pero Dios no nos rechaza. Él sabe que le fallamos y está esperando que nos volvamos a Él. Lo que Dios hace con lo que tú le das es que lo toma. Bendito amor, bendita misericordia que nos toma en pecado, en suciedad, y Él nos empieza a cambiar. Porque el amor de Dios consiste en que siendo pecadores, Cristo nos amó y murió por mí, por cada uno. ¡Aleluya! ¿Sabes por qué no nos volvemos a Dios? Por nuestros temores, por nuestros prejuicios, por nuestro orgullo. Porque decimos, yo tengo que salir adelante, yo puedo salir adelante. Cuando Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Nada valioso, nada eterno, nada de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque hay mucha gente que no es cristiana y hace empresas, gana olimpiadas, pero eso no cuenta en el cielo. Eso que hacen sin Dios no trasciende. Es solamente temporal. Pero si tú quieres hacer algo que te traiga bendición en esta vida y en la venidera, entonces lo tienes que hacer pegado a Jesús. Solo lo que hacemos unidos a Jesús, dirigidos por el Espíritu Santo, tiene fruto en esta vida y en la venidera. Separados de Él, nada podemos hacer. Así que aunque tú hayas logrado hacer cosas por tu cuenta, tal vez las has hecho a tu manera sin Dios y te da pena regresar a Dios porque te había ido bien, eras conocido, tenías dinero y ahora no tienes, no lo has perdido todo o lo estás perdiendo, pero si vienes a Jesús, Él te va a tomar con amor. Dale gloria a Dios, dale gloria a Dios. La segunda cosa que Dios hace, según este pasaje, este principio de la multiplicación, dice el verso 16, tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo. Digan conmigo, los bendijo. Número 1, Dios nos toma. Número 2, Dios nos bendice. Dios no deja en el estado que le entregamos nuestra vida no nos deja en el estado en que le conocemos. Todo lo que Dios toma, lo mejora, lo bendice, lo ayuda, lo hace mejor, lo limpia, lo sana, lo restaura. La naturaleza de Dios es que Él es bueno, que Él bendice, y Él no puede tomar algo que viene mal y dejarlo así. Lo mejora, lo bendice con su amor y su bondad. ¿Le puedes exaltar? ¿Alguien le puede exaltar? ¿O no es la historia de muchos de nosotros? ¿Es la historia de nosotros? Que nos tomó y nos bendijo. ¿Nos qué? Yo tengo una esposa maravillosa. Una esposa, mi esposa se llama Angélica. Dice, les digo a muchos que yo tengo una parte flaca o delgada y bella. Se llama Angélica. Mi esposa es hija de pastor. ¡Ay, jole! Tú no me entiendes porque no te casaste con una hija de pastor. Ella suda la Biblia, escupe la Biblia, llora la Biblia. Donde pasa, salpica la Biblia. Esa mujer es una concordancia con pies. De repente yo predico y me emociono. Ya ven que de repente agarro como la ametralladora. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y ella me dice, citaste mal un pasaje. Así no es. Dijiste una cosa por otra. Un día me confundí con Saúl y Samuel. Y me dice, no era Samuel, era Saúl. Pero la gente entendió, pero tú dijiste mal. Digo, ¡ay, ya cállate, que me desesperas! Perfecto, solo Dios, yo no soy Dios, yo no soy Dios, no soy Jesús. Estoy en proceso, le digo. Pero a mí me ha bendecido Dios con mi esposa. Es una consejera sabia, es una mujer inteligente, es una mujer que ama a Dios. Es una mujer, ya la estoy extrañando, qué barbaridad. Hermosa, no solo por fuera, es una bella mujer en su apariencia, pero más bella por dentro. Tiene un corazón puro para Dios. No es perfecta. Dios me ha bendecido con 4 hijos. Tengo 3 varones, una mujercita. Él es un hombre, una mujer y 2 varones, 4 hijos. Mi hijo mayor tiene 25 años, se casa en 31 días. Voy a ser el suegro feliz, aleluya. Me va a sobrar dinero porque ya no le voy a dar de comer. Dice, come como si me odiara. No es broma, pero ya se va a casar en 31 días. La segunda es una niña, se llama Nisi. Mi hijo mayor se llama Felipe. Mi tercer hijo se llama Jonathan. Y mi cuarto hijo se llama Cristian. Y estos hijos son una bendición de Dios. Yo recuerdo mi infancia con mis papás. En mi casa no se invocaba el nombre de Dios. Bueno, se invocaba el nombre de Dios, pero para maldecir al otro. Mi papá y mi mamá a veces peleaban máscara contra cabellera. Dígale a la persona que está atrás de usted, no se parecen a los tuyos, no se parecerán a los tuyos. A veces en un matrimonio parece un ring de box, es una cama king size, donde duermen en esta esquina los rudos, el esposo. En esta otra, los rudos con 100 kilos, el marido. En esta otra, las técnicas, pesando solo 55 kilos y medio, la esposa. Una señora chiquita, delgadita, pero picosa, aleluya. Trae al marido marchando, uno, dos, uno, dos. Se dan cada agarrón. Yo conozco el infierno, amados. Yo conozco el infierno. No porque fui al infierno y tuve una visión, porque viví con mis papás. Era un infierno su matrimonio. Yo conozco al Señor porque mis papás están divorciando. Uno de mis papás firma el divorcio y el abogado, compadre de mis papás, les insta a darse una oportunidad más. Un año más de oportunidad, pero mi papá era pelearse todos los días, hasta varias veces al día. Un día mi papá desesperó, mi mamá lo desesperó, porque mi mamá tenía el don de desesperar. ¿Alguna de ustedes, señora, tiene ese don también? ¡Recháselo en el nombre de Jesús! Un día mi mamá estaba insultando a mi papá, lo estaba insultando feo. Mi papá se incorporó, es un hombre paciente, pero pues tenía un límite. Se incorporó, levantó la mano para surtirse a mi mamá y mi mamá sacó la fusca. Sacó una pistola. No estoy bromeando, yo estaba ahí. Y le dijo, tú me das un golpe, hijo de quién sabe quién, y yo te trueno. No, mi papá sintió que no era el tiempo para discutir. Y mejor se retiró y le pegó a una puerta y la atravesó, rompió el tambor de la puerta de los dos lados. Estaba bien enojado mi papá. O sea, había unos pleitazos, dificultades graves de verdad. Entonces, en ese año que el abogado les pide que lo piensen un poquito más, yo conozco a Cristo, aleluya. Y no tenía armas para pelear esa batalla, porque esa batalla es una batalla espiritual, ¿verdad? El que quiere robar, matar y destruir es Satanás. Pero sin Cristo, ¿cómo lo detienes? ¿Con palabras? ¿Con argumentos? Entonces empecé a orar. Y es el día que celebré hace 2 años, 50 años de bodas de mis papás. ¡Siguen unidos! Ahora los dos son cristianos. Porque Dios toma lo que sea, pero lo cambia, lo mejora, lo bendice, ¿lo qué? He visto personas con economías desfondadas, economías quebradas, que le deben a todo mundo, que se cambian de casa y no informan el cambio de domicilio para que no los encuentren. He visto gente en la peor bancarrota y que cuando se vuelven a Dios, Dios los toma, medios tranzas, medios trácalas, medios mentirosos. Ellos empiezan a ordenar su vida, dejan de pedir prestado, dejan de mentir, empiezan poco a poquito a pagar. Los he visto salir de la deuda, porque Dios no puede dejar de bendecir lo que Él toma. Lo que nos hace falta es ponernos en las manos de Dios, permitir que Él nos tome y nos bendiga. ¿Alguien le puede dar un aplauso a Dios? Vamos a entrar en la recta final. Dice el versículo 16. Tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió. ¿Los qué? ¿Eh? Dígale al vecino, te van a partir, man. Dígaselo, no tenga miedo, dígale, te van a partir. Que no es lo mismo de que te la van a otra cosa, ¿eh? Son primos, pero no es lo mismo. A ver, aquí hay una situación que pido toda su atención. ¿Están contentos esta tarde? Las mismas manos que te toman sin condiciones. Las mismas manos de Dios, como el ejemplo del pasaje que Jesús toma los panes en sus manos. Las mismas manos que te bendicen son las manos que te... Porque Jesús, teniendo el pan en sus manos, lo partió. No puede haber multiplicación sin quebranto. Ese partir representa el quebranto. Un autor cristiano de nuestros tiempos, Alejandro Medrano, tal vez algunos cristianos que tienen poco tiempo no conocen a T.S. Ni, un autor de libros cristianos, chino, T.S. Ni, más conocido como Watchman Nee. Este hombre pasó 40 años en la cárcel por ser cristiano y ser líder cristiano en China. Él escribió, bueno, él no escribió libros, pero sus estudiantes sacaban los apuntes de lo que él compartía. Y de los apuntes de los estudiantes del famoso Watchman Nee se hicieron libros. Él tiene un libro que se llama El Quebranto, Liberación del Espíritu. Y el señor Watchman Nee, el pastor Watchman Nee, dice que el Espíritu está dentro de nosotros, que tenemos el tesoro, que es Dios contenido en vasos de barro, y que Dios nos pasa por diferentes procesos de quebranto, por diferentes procesos de... para que el poder de Dios, la gloria de Dios que está contenida dentro de nosotros, salga, se vierta, se manifieste, porque la tenemos metida en vasos de barro que somos nosotros, pero es necesario que el vaso de barro que contiene la gloria, el poder, la manifestación de Dios se rompa para que la manifestación, la gloria y el poder de Dios se manifiesten. El único problema del quebranto es que duele. ¿El quebranto qué? ¡Duele! Esa es la parte difícil. Yo no digo que seamos masoquistas e invoquemos los quebrantos para que nos vengan. No necesitas invocarlos. Los quebrantos en la vida vendrán. En el mundo, dijo Jesús, tendrán aflicción, pero confíen en mí. Yo vencí al mundo y les daré la victoria en el mundo a causa que venga por sus quebrantos. Pero en el quebranto, nosotros podemos tener una actitud de resistencia o una actitud de cooperación. ¿Una actitud de qué? ¿O una actitud de qué? Tal vez han oído esta frase. El mismo sol que endurece el barro, derrite la cera. La misma intensidad de calor del sol que endurece el... derrite la... Uno se endurece y otro se derrite porque son de diferente material. Los problemas que a unas personas las pueden endurecer y alejarlas de Dios, a otras personas las pueden derretir para ser moldeadas por las manos expertas de Dios y tomar la forma que Dios te quiere dar para que te parezcas más a Jesús en tu vida en esta tierra. ¿Alguien puede darle un fuerte aplauso a Dios? Voy a decir algo pesado, pero es verdad. Jesús necesitó ser quebrantado. ¿O no? Dice la Escritura en Hebreos que por lo que Jesús padeció, aprendió la obediencia. Pero si Él es el Hijo de Dios, Él es Dios hecho hombre, pero en su ocupación en un cuerpo humano, por lo que padeció. ¿Por lo que qué? Aprendió la obediencia. La obediencia es la puerta de bendición, o la puerta, el acceso para todas las bendiciones de Dios. De Jesús se dice en la Biblia, varón de dolores, experimentado en quebranto. Nosotros rehuimos el quebranto porque es doloroso, pero el que duela no significa que es malo. ¿Qué dije? Otra vez, repítalo. No sé si aquí hay médicos o doctores o enfermeras. ¿Hay alguno? El dolor no es malo. El dolor es un indicador de que hay que corregir algo. ¿Es cierto? Si no tuviéramos dolor, no acudiríamos al médico y no te recibiríamos un tratamiento de lo que está señalando el dolor que está fallando. El dolor no es malo, anuncia que algo se tiene que corregir, que algo tiene que cambiar. Si no hubiera dolor, moriríamos. Pero el dolor nos hace reaccionar. ¿El dolor nos qué? ¿El dolor qué? Entonces podemos tener una actitud de cooperación con Dios. Y en vez de que la circunstancia nos apriete más hasta que nos desbarate, mejor yo me rindo, yo me entrego para que Dios me moldee. No necesita Dios darme más palo. Ya entendí, ya entendí, ya entendí. Como dice el dicho mexicano, flojito y cooperando. Diga, ya entendí. Flojito y cooperando. Proverbios 33:1. No lo anote porque estoy inventando los proverbios, solo llega hasta el 31. Quiero pedir a alguien que venga al teclado si me pueden ayudar para concluir. La victoria más grande de Jesús, la victoria donde nos liberó de nuestros pecados, nos sanó de nuestras enfermedades, nos quitó toda maldición, donde nos tornó de criaturas de Dios, y permítame, de hijos del diablo a hijos de Dios, donde nos pudo trasladar del reino de las tinieblas a la luz, fue con su sacrificio en la cruz. ¿Es verdad? Pero ¿no fue la prueba más dolorosa que vivió Jesús? ¿Fue o no fue? Le estoy preguntando, ¿fue o no fue? No, el mismo Jesús, antes de ir a la cruz, le pidió al Padre que si era posible pasara de él esa... ¿Y qué le dijo el Padre? No, pero es el Hijo. Es el Hijo. El Hijo de Dios le está pidiendo al Padre, al ver la cruz, al ver el sufrimiento de la cruz que venía, si pudiera pasar de mí esta aflicción, ¿no podremos mandar uno de esos ángeles que te está dando problemas en el cielo? Ese arcángel que como que de repente no entiende, ese querubín que se nos está apagando. Y dijo el Padre, no te puedo librar del dolor, no te puedo librar del quebranto. Pero dice el Evangelio que le mandó un ángel. ¿Le qué? Para que lo fortaleciera. Y dice el Evangelio que un ángel descendió, fortaleció al Señor. El Señor se levantó de esa oración de agonía. Judas le pegó el beso. Todos lo dejaron. Pedro lo negó. Y antes de 12 horas estaba colgado de una cruz. El Padre lo libró del quebranto. ¿Sí o no? ¿Lo libró? No le escucho. No lo libró. La respuesta es no. Porque el quebranto es necesario. El quebranto es parte del proceso de Dios. No porque nos esté doliendo, Dios nos dejó. No porque sea doloroso para ti, Dios no está contigo. Es necesario que pases por quebrantos para que lo que Dios tiene dentro de ti se libere, para que nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, nuestra gloria personal, qué sé yo, cada quien tiene diferentes cosas, puedan ser rotas en nuestra vida. Fue hasta que Jesús estuvo en la cruz y terminó hasta el final y murió, porque la gente le decía, a ver, bájate, ya colgaste de la cruz, le decían, líbrate, bájate de la cruz y creeremos en ti. Pero él fue obediente hasta el final. fue obediente hasta la muerte, y muerte de dolor. Es necesario pasar por quebrantos para que la imagen de Cristo sea formada. Las manos que te toman son las manos que te bendicen, pero son las manos que te rompen, que te quebrantan. Recuerda que aunque te esté doliendo, el secreto es no salirte de las manos de Dios. Aunque te esté doliendo, Dios tiene el control. Aunque no lo entiendas, Dios tiene el control. No te salgas de sus manos, no reniegues, no abandones el camino de Dios, porque después del quebranto viene la multiplicación. ¿Alguien le puede dar gloria a Dios? Después del quebranto viene lo sobrenatural. Después de que el Hijo fue molido en la cruz, después de que su cabeza fue perforada por las espinas, su costado traspasado, sus manos y sus pies horadadas, su pecho, su espalda destrozada por el látigo, después de que murió y lo metieron al sepulcro, al tercer día el Padre envió poder sobre el cuerpo muerto de Jesús y lo levantó, porque Jesús no se levantó de la tumba por su propio poder como Hijo de Dios, sino recibió el poder del Padre, y fue el Padre el que lo levantó. Dios te va a levantar de tu quebranto. Dios va a enviar ayuda del cielo cuando tú crees que ya no hay solución. Él te va a volver a levantar. Número uno, Él nos toma. A veces dudamos, tenemos años de cristianos, pero a veces le podemos fallar a Dios y dudamos de su amor. Dudamos de que Él nos pueda otra vez tomar y recibir. Y cada vez que Dios nos toma o nos recibe, número dos, nos bendice. Pero el que nos bendiga no significa que no nos va a cambiar, que no nos va a transformar. Para cambiarnos y transformarnos es necesario limpiarnos. Es necesario quitar lo que no sirve de nuestras vidas. Y Dios usa diferentes procesos de quebranto para hacerlo. Él nos toma, nos bendice, nos parte. Y número 4, verso 16, tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y los dio a sus discípulos. ¿Para qué los dio a sus discípulos? ¿Para qué? Para alimentar a la... Dios nos quiere usar. Quiere usar al Centro Cristiano Calacuaya. Aleluya. Para que mucha gente le conozca. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien cree que la voluntad de Dios es llenar este auditorio 4 veces cada domingo? ¿Alguien lo cree? Pero para poder alimentar a la multitud, para poderle dar pan a la multitud, para poderle dar pan al hambriento, para poder saciar el hambre del que no conoce a Dios, para darles el pan de vida que es Jesús, nosotros tenemos que pasar por el proceso de que Él nos toma, nos bendice, nos parte y entonces nos da. Muchas iglesias, muchos cristianos quieren ser usados por Dios para alimentar su comunidad, para impactar su región, su ciudad, su estado, su nación, pero no están dispuestos a pasar por el proceso. Solo son los panes que Jesús tomó, bendijo, partió, los que se pueden multiplicar. Es el cristiano, es la iglesia que ha sido tratada por Dios, la que Dios puede usar para que con pocos pueda alimentarse a una gran multitud. Ya acabé. Él te quiere usar para que tu familia conozca al Señor. Ese familiar que se burla de ti, ese familiar que maldice al Dios a quien tú adoras, Dios lo ama y quiere atraerlo con su amor y te quiere usar a ti. Y a ti te mete por procesos, a veces dolorosos, para que lo que está de Dios metido en ti brote en el tiempo del quebranto. No nos peleemos con Dios. Dios no es Santa Claus cristiano. Dios no es el Dios de la lámpara maravillosa que sale de la Biblia y dice: dime, amo, te voy a conceder 3 deseos. No, no manches. Dios es un padre que te quiere formar y que quiere que tu vida o la vida de Cristo en ti salga, brote, se manifieste, para que los que no conocen de Él le conozcan a través de ti. Puestos de pie, vamos a orar. Puestos de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra que nos reta, que nos confronta, que ilumina nuestras vidas. Lo que más me bendice de esta historia, hay muchas cosas que me bendicen, pero la que más me sobresale es que mientras Jesús partía el pan, lo tenía en sus manos. Yo he estado ahí. He estado ahí cuando Él me parte. He estado ahí cuando duele y tú crees que no lo puedes resistir. Y llega el momento que el que está siendo partido dice: no puedo más, no puedo más. ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? Y Dios te dice: aquí estoy, hijo. Aquí estoy, hija. Te tengo en mis manos. Es que no te siento, Dios. Lo único que siento es dolor. Lo único que siento es dificultad, sufrimiento. Sí, te está doliendo, pero voy a terminar la obra. Estoy haciendo crecer mi obra en ti y te estoy limpiando de cosas que te estorbaban y que no podían salir sino por un proceso doloroso. Confía en mí, dice el Señor, que aunque te duele, yo te tengo en mis manos. No te salgas de mis manos, dice el Señor. No te salgas de mis manos, porque muchos en el proceso de dolor se desaniman. En el proceso de dolor dudan de Dios y dicen: pues yo me entregué a Cristo no para sufrir. Pero por favor, si el Hijo de Dios sufrió para que nosotros recibiéramos salvación, nosotros vamos a pasar por diferentes tribulaciones, sufrimientos, para que Dios cumpla el propósito que Él tiene para nosotros. Pero de cada prueba, de cada quebranto, tú saldrás perfeccionado. Oro en el nombre de Jesús que Él mantenga tu vida en sus manos y que a pesar de las pruebas y dificultades tú te mantengas en las manos del Señor. Padre, he dado la palabra como tú lo has puesto en mi corazón. Te agradezco la bella atención de todo este auditorio. Te doy gracias por cada hombre y mujer que hoy aquí, con deseo de recibir tu palabra, la recibe y la atesora en el corazón. Te pido que esta palabra les ayude, que esta palabra les dé fuerzas como me ha dado fuerza a mí. Que ellos sepan y sepan con seguridad que aunque el quebranto venga, seguimos en tus preciosas manos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entonar este canto. Si tú te lo sabes, entónalo con nosotros. Vamos a entonarlo. Levante sus manos. Adore a Dios un momento. Adore a Dios.